Pues bienvenidos a una nueva sesión de Impresiones, taller de procesos de memoria. Como os comentábamos ayer, hoy es la segunda sesión o las segundas rondas de entrevistas en torno a las fotografías y los recuerdos y las memorias que giran en torno a estas fotografías. Ricardo y Yolanda son la pareja con la que empezamos la sesión de hoy, así que bienvenidos a Radio ELA, cuando queráis empezar. Bueno, pues buenas tardes a Radio ELA y a todos los que están aquí hoy con nosotros. Esperemos que sea pues, de su agrado nuestra conversación con Yolanda. Bueno, pues nada, encantada de estar por aquí y con muchas ganas, la verdad, de conocer la verdadera historia que hay detrás de esta imagen. Comienzo a preguntarte, ¿puedo? Sí, sí, comienza. Bueno, lo primero comentaros la imagen, tengo que decir que era bastante sugerente y me dio pie a imaginarme muchas historias. Lo que se ve de fondo es como una casa, parece, yo diría, un pueblo. Eso es el fondo, en el primer plano, un coche rojo, donde se ve una persona con un sombrero rojo, parece que está marchando, pero sobre todo lo que resultaba, me quedaba yo muy enganchada y resultaba como más misterioso, enigmático, era un niño que queda entre la casa y el coche, que se asoma entre una a través de la ventana del coche, del que solo se puede ver los ojos, ¿no? Y está mirando directamente a la persona que toma la fotografía. Así es que nada, con ganas de saber, lo primero, ¿a quién mirabas? Porque imagino que eres tú el niño, ¿no? Sí, soy yo el niño y además tengo como un recuerdo muy nítido de ese momento. Mi mamá siempre fue muy aficionada a la fotografía y todo era motivo para fotos. Y ese coche es el coche de mi abuelo paterno con el que fuimos a visitar a los abuelos maternos. Y mi mamá estaba tomando fotos porque le pareció muy interesante que mi abuelo materno, que es del campo, que había montado en caballo y mula y burro y nada más, pues ponerlo en el otro coche, ¿no? En el coche y tomarle fotos, pues para ella era un evento. Y yo me acuerdo que fueron muchas las fotos, pero me acuerdo que ella quería una sola con el abuelo allí, pues plan conduciendo, ¿no? Y yo me acuerdo que me hice detrás del coche y saqué la cabeza porque quería aparecer. Ah, porque querías aparecer. Sí, sí, o sea, estoy metido total en la foto. Ah, mira. Y estoy mirando a mi madre, qué bueno. Que es la fotógrafa en el momento. Claro, yo toda mi idea era que tenías así un enfado porque querías montar en el coche y en realidad querías aparecer en la fotografía. Y entonces, bueno, mi pregunta era, si te hubieras montado en este coche, ¿a dónde hubieras ido? Pues me hubiera vuelto a Bogotá. ¿Hubieras vuelto a Bogotá? Claro, fue un viaje que hicimos de Bogotá a esa casa, que es una casa que está en medio del campo, a 4 horas más o menos de Bogotá, un pueblo que se llama Pasuncha, y a media hora está esta finca que está en una montaña, se llama el Alto de los Manueles. Si me hubiera montado, hubiéramos vuelto a la ciudad y hubiera sido muy triste. Creo que nos quedamos más días todavía. ¿Estabais de vacaciones entonces? Creo que era una Semana Santa o algo así, sí. Una Semana Santa. ¿Qué pasabas allí con la familia? Sí, lo normal es que siempre que habían vacaciones, mi mamá nos mandaba a la casa de los abuelos, allá al campo. Uh-huh. Y cuando era niño eso no era muy divertido, porque era como siempre lo mismo, ¿no? Ah, otra vez al campo, donde la abuela. Ahora me encantaría poder tener la posibilidad de estar allá cada fin de semana. Uh-huh. Con respecto así al sitio, entonces dices que no te gustaba mucho, pero también porque cómo era ese entorno, no tenías muchos amigos por allí, no conseguiste así, no quedáis mucho tiempo, es decir, cómo era el entorno, cómo era la zona. No me gustaba porque de niño uno quería conocer el mar o ir a alguna otra ciudad así que sonara mucho, yo qué sé, conocer Medellín, Cali, pero siempre todo era para la casa de la abuela. Entonces era un poco eso, ¿no? La verdad es que una vez que estábamos allí, se nos pasaba el berrinche, llamemos, éramos muy felices porque teníamos allá 7 primos más, creo. Qué bueno. Y estábamos todo el día metidos allá entre las naranjales, las guayabas en el río y bueno, era muy divertido, la verdad. Hasta el trabajo que nos tocaba hacer como niños se hacía jugando, entonces teníamos 7 primos más. Yo iba con mi hermano normalmente. Y el entorno era de juego todo el día. O sea, por la mañana uno se levantaba a ayudar a ordeñar, pero eso era juego. Después, ayudar a hacer una molienda, pero eso también hacía parte del juego. Uh-huh. Y bueno, sí, la verdad es que era lindo. Bueno, que era salir completamente de una realidad, ¿no? Como la ciudad, una oportunidad ahí de escapar, ¿no? Muy interesante. Era salir de una realidad y era entrar en otra. Uh-huh. Porque en esa época, justamente, yo ahí tendría más o menos 7 años. Un año después de esto creo que nos fuimos a vivir un año enteros con ellos, por ejemplo, y en esa otra realidad que era la realidad del campo, que sigue siendo una realidad vigente, empezaba a verse de manera muy grave ya la tensión, por ejemplo, de paramilitares, con la guerrilla, con el tema, y uno de niño estaba jugando, pero uno sí sentía esa tensión en la gente mayor, por ejemplo. Y me acuerdo que muchos juegos de niños eran jugar a quién era soldados y quiénes eran guerrilleros, por ejemplo. Cosas de ese estilo, ¿no? Madre mía. Y a ver, recordando así, porque me he quedado también con que comentabas que ahora si pudieras, sí que te gustaría volver, ¿no? Si pudieras elegir algo, ¿no? De este momento, de este tiempo que pasabas allí con tus abuelos, que pudieras rescatar y traerte ahora, ¿qué cogerías? ¿Qué elegirías? Pues yo creo que tendría, si pudiese como volver un poco atrás, creo que intentaría hablar más con la gente de allí. Porque la última vez que fui, que ya yo estaba en la universidad y estaba, creo que ya estaba próximo a venirme para España, pues me acuerdo que hablé con ellos y me acuerdo que me emocioné, que vi otras lógicas, ¿no? O sea, porque yo dejé de ir allí a la casa de los abuelos como 6 años, y ya cuando volví, pues ya había pasado por la universidad y había hecho muchas cosas. Y me acuerdo que vi otras lógicas y me dio pena perdérmelas porque no charlé mucho con ellos, quizá. Uh-huh. ¿Otras lógicas te refieres a otras maneras de...? De ver la vida, de sí. Ver la vida. Pero una cosa ya que me quedo también y me parece ahí muy, muy valioso y muy potente. O sea, no sé cuánto tiempo llevas en España, pero entiendo, claro, que esta es una de estas cosas que te echas en la maleta, ¿no? Para venirte para acá, ¿no? Que es como el componente que tiene esta imagen, ¿no? Toda la carga emocional y demás, para decidir echar la fotografía, traértela en este viaje y guardarla aquí en España, ¿no? Sí, bueno, realmente me vine con otra foto del mismo momento y esa otra foto me la dio mi hermano. Y es una foto más o menos igual a esta foto, el primer plano está el coche, está mi otro abuelo sentado y mi hermano y yo ahí al lado del abuelo, ¿no? Una cosa, esa me la marcó mi hermano y con esa me vine. Pero la última vez que fui, me fui a esculcar todos los álbumes y entonces casi que a generar allí ciertas sentencias, así como de, bueno, esto vamos a guardarlo bien y vamos a hacer un proyecto con esto, un proyecto de nosotros de fotografía. Entonces yo empecé a mirar las fotos y a clasificarlas y me encontré con esta y dije, bueno, pues esta yo me la llevo. Buenísimo, sí. Y claro, es mi foto, ¿no? Es... Buenísimo, sí, a mí me hace gracia porque yo también estoy en un proceso así similar con mi familia, ¿no? He encontrado una caja, un par de cajas en casa de mis abuelos que tienen ahí muchísimas fotos, que algunas no conocemos la historia, estamos empezando también a clasificar y un poco a rescatar las historias que hay detrás también para que no se pierdan. Sí. Pues yo creo que por mi parte, vaya, me quedo con muchas ideas, me gusta mucho ahí conocer la historia que hay detrás. El niño, madre mía, que tenía yo toda esta inquietud. Y nada, muchas gracias Ricardo, por compartir tu memoria. Gracias. No, bueno, gracias a ti por interesarte por la foto. Buenísimo, sí.